Me voy a jugar por ustedes. No les voy a defraudar. Estoy convencido que el país puede ser mejor. Sin exclusiones, el Paraguay es de todos los paraguayos por igual. Por eso quiero ser presidente de todos los paraguayos. Vota Lista 6. Fernando Lugo, presidente. El 20 de abril, gana Paraguay.